En todo el país. Nacional. La radio pública. Auspicia este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. El rol activo del Estado en políticas de industrialización fue, es y será un camino ineludible. Una obligación con mayúsculas para cualquier gobierno que sienta como una demanda ideológica genética la necesidad de plantarse ante dos de las muchas características de la naturaleza del capital: la eterna voracidad del mercado por la acumulación y la ausencia de proyecto colectivo. Como si fuera una metáfora del país económico 2001, cuando cientos de patrones abandonaron en medio de la peor crisis de la historia económica argentina a miles de obreros, el país, nuestro país, se transformó en una fábrica vaciada por los gerentes del poder que después recuperaron, con muchísimo esfuerzo, millones de hombres y mujeres. Martínez de Hoz y Cavallo destruyeron por encargo el aparato productivo. Dinamitaron la industria nacional dos veces en menos de 15 años. Y como frutilla de la segunda década infame, los mucamos de los centros financieros internacionales rifaron todo el patrimonio de las empresas públicas, apenas necesitando un par de decretos. Después de casi tres décadas de neoliberalismo, Argentina se puso de pie entre los escombros y aquellos viejos duendes de hormigón de tres turnos recuperaron la memoria. Como ayer, la política se hizo cargo de la economía en el año 2003. Estado es quien debe organizar la riqueza de la nación, porque si no lo hace el Estado, lo hacen los consorcios capitalistas. Decían que por algunas cuestiones, de que algunos sueñan que el país sea manejado por los gerentes, el país lo tienen que manejar los que representan al pueblo, poner la cara a los que representan al pueblo y tener la iniciativa que corresponde. Ya sabemos lo que nos pasó con el país de los gerentes. Los números de la era kirchnerista arrinconaron a Héctor Méndez y el presidente de la Unión Industrial quedó mano a mano con la verdad el último día de la industria. Pasaron 41 años. Patria financiera, terrorismo de Estado, importaciones, plata dulce, deuda externa, devaluaciones, plan austral, hiperinflación, plan primavera, convertibilidad y diciembre de 2001. Pasaron 41 años y las estadísticas regresaron por fin a la tierra prometida. Como he repetido ya otras veces, recibimos un país donde ni los alfileres que empleaban nuestras moditas se hacían en el país. Y dejamos en 1955 al país ya con toda la industria mediana en marcha y de gran progreso. Y la industria pesada en gran parte comenzaba por vapores, máquinas, de ferrocarril, diésel, eléctricas, camiones, automóviles, tractores, en fin, una industria floreciente y en marcha. Desde el año 2003 nos vienen anunciando el caos energético. Desde el año 2003 dijeron que la Argentina se quedaba sin luz. Desde el año 2003 dijeron que la Argentina vivía una crisis energética. Lo que yo digo que es verdad, que hemos estado y estamos luchando al límite porque la Argentina crece, gracias a Dios, a términos realmente incomparables respecto al resto de nuestra historia. Políticas económicas que profundizaron el proceso de desindustrialización de la Argentina iniciado allá por marzo de 1976 y que concibió a la Argentina como un país donde nuestra moneda era igual a un dólar, donde además podíamos ser un país de servicios y no de producción. Y tal vez la decisión política más terrible, la de que no pertenecíamos a la región, que nuestro lugar estaba junto a los grandes del mundo. Recuerdo todavía alguna frase célebre: ¿para qué ser socio de los pobres si uno puede ser socio de los ricos? Lo que nunca supieron algunos es que los ricos normalmente no quieren socios. Durante el kirchnerismo, el país logró el Producto Bruto Interno Industrial más alto de toda la historia argentina.

en materia de caminos, escuelas, centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, generación de redes de agua, de gas, de electricidad, que hoy cruzan todo el país, en un proceso de inclusión social sin precedentes. Recuperación de YPF, aerolíneas, jubilaciones, ferrocarriles y el agua. Inédita política de desendeudamiento, reservas fuertes, administración del comercio exterior, paritarias, inversión social, impulso de la demanda, parques industriales y proyectos de infraestructura. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, nuevos canales para productos regionales y múltiples programas de financiamiento. Un conjunto de medidas basadas en que sin desarrollo industrial no hay independencia económica. Sin desarrollo industrial no hay soberanía política. No es lo mismo fabricar caramelos que acero, como decía Ricardo Mansueto Sina en la última dictadura, ni achicar el Estado sirve para agrandar la nación. Volvimos al mismo lugar que hace 41 años, pero no porque la historia sea un laberinto cíclico que cada tanto nos baja en la misma parada. Ni como gritó Clarín en la tapa del 3 de septiembre, porque retrocedimos. Pero atención, haber lanzado al mercado más de 10 millones de nuevos consumidores, para muchos industriales que se resisten a ensanchar la apuesta personal y a asumir riesgos, lo que parece una gran noticia es una mala nueva. El círculo virtuoso generó 6 millones y medio de puestos de trabajo, la cobertura social del Estado creó 3 millones de jubilaciones nuevas, asignación universal, progresar, procrear, se lanzó a cientos de miles de personas al consumo. Quieren ganar más, es cierto, pero invirtiendo lo mismo, o si es posible, invirtiendo menos. Regresamos a los números del 74, para que el desarrollo futuro se piense con el pueblo adentro. Mirá lo que costaron 30 años de neoliberalismo, 12 de laburo terrible, 12 después de venir del 24% de desocupación y un 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza. Mientras todo esto sucede, los devaluadores ortodoxos del ajuste permanente operan para que regrese el pasado. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Aquello de los duendes de hormigón se lo pedimos prestado a Manal. Avellaneda Blues. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 14 minutos, ya pasaron del nuevo día de este domingo, 6 de septiembre de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir con nosotros estas dos horas de radio. Todos los diarios del país, los comentarios de Isabel Rauber y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy, la verdad, trajimos a cuatro tipos que a través de este disco del Cuarteto Oriental armaron quizás una de las páginas más importantes de la música uruguaya contemporánea, de la música popular uruguaya contemporánea. Los dos Fatoruso, Hugo y Osvaldo, Leonardo Amuedo y el enorme Daniel Massa. Hoy, el Cuarteto Oriental. Los Mauricio Macri, los Sergio Massa, quieren volver a las fábricas cerradas, al despedido de los trabajadores, a lo que fueron al extranjero. Eso es lo que quieren Mauricio Macri y Sergio Massa. Habla Manuel de San Nicolás. Sí, Gustavo, te habla Norma de Oncativo. Y bueno, en esta reseña política hubo un gurú delirante que dijo: díganme, no los voy a defraudar. Y ahora que es un anciano decrépito, se niega a declarar su participación en la AMIA. Así que mira todo lo que nos pasó. Qué alud de mentiras, de fraudes, de fracasos que fue todo esto. Gracias a Cristina y a Néstor que vinieron a levantar todo este barro, a sacarnos del barro. Hola, Gustavo. La verdad que es emocionante, es hermoso tu editorial con las voces de los mejores, de los únicos líderes de la Argentina. Un beso grande, te queremos mucho, mi esposo y yo. Todos los domingos te escuchamos, a veces no nos podemos comunicar. María de Wilde. Hola, buenos días. Soy Rafael Dalar y les digo a los gatafloras, a los agoreros, a los detractores, a los mediocres, que nosotros, los militantes, los que estamos en la calle, siempre los que nos movilizamos, nosotros tenemos que votar el 25, ganar con el 50% en nuestra provincia de Buenos Aires, que es nuestra, es de todos, y que callen un... Bueno, buen día para el programa de Gustavo Campana, Elena de Agronomía. Yo me voy a referir a un pequeño personaje, pero representativo, ¿no? Que fue Niembro cuando le decía al periodista que queríamos ir a un supermercado que nos dé de comer gratis, que el fútbol para todos sea gratis. Y yo le diría a este señor, no, nosotros no queremos que nos den gratis lo que vende el supermercado, sino que no nos robe, lo que cuesta un peso no lo cobre 1.000 pesos, ¿eh? Y después el fútbol para todos que no sea un... Excelente tu comentario, Campana, como siempre. Y aparte, bueno, escuchar la voz del general que nos refresca la memoria. Y otra cosa, este proyecto nacional llegó para quedarse. Visión. Llegó para quedarse. Gane quien gane, el proyecto nacional llegó para quedarse. Muchas gracias. Hola, Gustavo Campana. Mira, yo soy una compañera de 82 años, te escucho siempre, hasta en otras radios. La verdad que me emocionás porque vivís lo que vivo yo a los 82 años. Todavía estoy escribiendo mi historia porque soy peronista. Bueno, un beso grande y te felicito por todo lo que haces y por todo lo que decís. Cristina de Avellaneda. Chao. Visión Nacional. Gracias a cada uno de los llamados que van llegando al 0810-222-0870, 4999-8700. Primero vamos con la lectura recomendada de este domingo, páginas 10 y 11, de página 12, con la firma de Horacio Berbisky. Arancedo desautorizó la oposición de Casareto a los juicios. Verdad con justicia, titula Berbisky. En respuesta a madres, abuelas, familiares y al CELS, el Episcopado Católico desautorizó la oposición del obispo jubilado Casareto, oposición a los juicios por crímenes de lesa humanidad, y dijo que la reconciliación no es un borrón y cuenta nueva, y mucho menos significa impunidad. Recordamos que Casareto estuvo en un encuentro organizado por la UCA, qué casualidad, una vez más la UCA, ¿no? Y allí pidió una suerte de modelo sudafricano. Dijo algo así como: cuanto más juicios, menos verdad. Y pidió que, al estilo sudafricano, no haya más juicios y que de esa manera se pueda armar un escenario donde los que tienen algo para decir lo digan. Yo quiero recordarle a Casareto y a todos los que piensan como él, porque allí estaba Norma Morandini, Fernández Mejide, etcétera, etcétera, que durante 25 años hubo leyes de impunidad en la República Argentina. Obediencia debida, punto final, indulto. Y durante 25 años nadie habló, nadie rompió el pacto de silencio. Un cuarto de siglo, con todas las garantías. Nadie podía prever que iba a llegar este tiempo político y que en este tiempo político se iban a derribar esas leyes de perdón y que iban a regresar los juicios. Por lo tanto, si nada pasó en esos 25 años, ¿por qué tengo que creer que va a comenzar ahora? Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Dice La Mañana de Neuquén, marcha atrás a los despidos de los 60 petroleros empleados de la empresa de servicios. Fueron reincorporados tras la protesta de sus compañeros que paralizaron equipos en Vaca Muerta. Título principal de La Mañana de Neuquén, marcha atrás a los despidos de los 60 petroleros. Lula aparece en la tapa de Página 12, reportaje exclusivo, diálogo con Martín Granovsky. Yo hincho para que gane Scioli, el expresidente de Brasil, que esta semana estará en Buenos Aires, explica por qué es importante para Brasil que sea elegido el candidato que Cristina busca para su sucesión y que no piense que la solución está en el norte, sino que tenga vocación latinoamericanista. Página 12, reportaje exclusivo a Lula. Yo hincho para que gane Scioli en una semana muy particular también para la política brasileña de la mano de Lula, porque el hombre, viendo qué es lo que sucede con Dilma, se puso al lado de la presidenta, dijo, vuelvo al ruedo, vuelvo a pelear, y ya muchos están pensando en lo que va a suceder dentro de los próximos 4 años, presencialmente, cuando lleguen las próximas presidenciales, y quizás Lula sea nuevamente candidato a presidente. Pero en esos 4 años, que 3 años y pico que median entre el presente y aquella elección, habrá un Lula muy cercano a Dilma Rousseff. Dice La Capital de Rosario, Fein propone una reforma total de la regulación nocturna. Impulsa la aplicación de sanciones más duras con caducidad inmediata de habilitaciones a los infractores. Además, sugiere un horario unificado de cierre de todos los locales. La intendenta enviará esta semana un mensaje al Consejo. Fein propone una reforma total de la regulación nocturna. Tapa de La Capital de Rosario. Título principal de Clarín, 5 columnas, después del éxodo del alivio. Europa acepta recibir más refugiados. Alemania y Austria abrieron sus puertas a los miles de inmigrantes que habían partido caminando desde Hungría. Decenas de personas los recibieron con aplausos y alimentos cuando cruzaron las fronteras. Berlín lidera el cambio de estrategia frente al drama. ¿Cuánto habrá tenido que ver una foto, no? La verdad es que la discusión, y sobre todo de este lado del mostrador, desde los medios, continúa y será eterna sobre qué hacer cuando vos tenés esa imagen en la mano. Pero por encima de esa discusión, que seguramente se va a extender en el tiempo, posiblemente no termine nunca, hay un efecto que tiene que ver no con el hombre común, vayamos más allá del hombre común, que por supuesto es un análisis en particular y deja mucha tela para cortar, ¿eh? Porque la verdad es que, qué sé yo, yo no vi viralizada en las redes sociales la muerte de ese adolescente en Soldati cuando cayó de un sexto piso, fruto de la falta de inversión del gobierno de la ciudad. Yo no lo vi. Parece que es como que hay muertes que pesan de otra manera, de acuerdo al color de tu piel o a lo que te joda su cercanía, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, vayamos a los gobiernos. Los mismos gobiernos de aquella manifestación prefabricada de plástico, cuando aquello de París y de Charlie Hebdo, bueno, aquellos que marcharon dos cuadras y la fueron de pacifistas, son los que ahora no es que reaccionan por conciencia, no es que su sensibilidad se puso, qué sé yo, se puso a flor de piel, no, pero la foto generó la necesidad de un cambio que desde el punto de vista institucional, la verdad, hasta la semana pasada, hasta que el dolor se transformó en foto, era imposible. Gustavo habla de Bea San Miguel para decirle que esos discursos se los tenía que escuchar todo el día en la radio para que se les meta en la cabeza aquellos que se mejoraron con este gobierno y despotrican contra él. Gracias, Gustavo, siempre brillante. Buen domingo. Hola, Gustavo, buen día. Bueno, tu editorial buenísima como siempre y la verdad que nos hiciste refrescar la memoria durante todos estos años y espero que el Frente no pierda nunca y hasta la victoria, siempre. Chao, Alberto de Leu. Me hace sentir orgullosa nuestro preámbulo para todos los hombres y mujeres que quieran habitar el suelo argentino, como mis abuelos judíos lituanos que huían del zar, como mis tíos republicanos para salvar su vida de Franco, como tantos por cuestiones políticas, económicas, étnicas, religiosas, buscándose una vida. Argentina abre sus manos a los sirios. Los felicito. Silvia Ramos. Visión Nacional. Hoy la música la pone el Cuarteto Oriental. Para muchos, después de aquella revolución de OPA, de principios de los 70, aquellos que volvieron después, mucho tiempo después, para un recital histórico en Montevideo, esta creación, que también, por supuesto, tiene a los Fatoruso, a Hugo y Osvaldo, como enormes protagonistas, junto nada más y nada menos que al bajo de Daniel Massa y Leonardo Amuedo, es algo así como la continuidad en el tiempo de aquello de OPA. Hoy entonces, en estas dos horas, la música del Cuarteto Oriental. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo anda eso? Buenos días, Gustavo, muy bien, ya con las maletas preparando el regreso, pero bueno, todavía tengo suerte que el horario me permite compartir un momento en la radio. Muy bien. Vamos a hacer un recorrido muy rápido, ¿verdad? Breve. Pero hoy día voy a comenzar por la crisis europea y vamos a terminar en Cuba. Vamos a hacer un camino de Europa a América Latina. Es imposible no mencionar la situación de la crisis europea, que la hemos venido siguiendo paso a paso, que para nosotros no es una novedad, pero que hoy se manifiesta en una cara muy cruda, que además corre el velo de la hipocresía. Y vamos a recordar cuando los hechos de Lampedusa, el naufragio, casi el medio millar de náufragos, cuando el Papa Francisco llamó a tomar cartas en el asunto y a no lavarse las manos, a que Europa se hiciera cargo de la situación extrema de falta de humanidad con los migrantes, se miraron para otro lado. Cambió las políticas respecto a ese momento, estaba prohibido a usar un migrante, era para la ley italiana, y que la cambió, pidió un loco de revisión de la vista gorda. Siguiendo, llegan por el mar, ahora llegan las grandes cadenas. Isabel, está llegando muy mal la comunicación, a ver si por ahí estamos perdiendo señal y te puedes ubicar de otra manera. A ver, ¿probamos? Ah, se nos cortó. Sí, a ver. A ver, dale. No. A ver, vamos a intentar la comunicación de nuevo. Está Isabel en Cuba, ya próxima a regresar a Buenos Aires. Estaba haciendo un sobrevuelo de las últimas noticias internacionales y en un ratito vamos a intentar recuperar la comunicación. Seguidme, que no os voy a defraudar. Él, siendo hombre, se hizo Dios. Y como el Dios sádico de la mitología judeocristiana, nos cagó la vida a todos los argentinos. Recibió de su santidad el honorífico cargo de conde de la ciudad del Vaticano, donde la pobreza y la... Ah, buen día, Campana. Soy María de Agronomía. A mí me parece que al país lo que más mal le ha hecho y le va a hacer, si es que sigue así, la letra M para presidente. Menem, Macri, Mesa. Hola, buenos días, Gustavo. Habla Laura de Avellaneda. Este gobierno trajo ampliar derechos. Si no hubiese aparecido Néstor en el 2003, ¿qué seríamos? La miseria, que nos hubiesen vendido de la patria, que nos hubiese quedado, cuántos hubiésemos quedado en el camino, y ahí no hay derechos para la oposición, sino negocios, negociados entre amigos. Hola, querida Nacional, la radio al servicio del pueblo. Dardo Noguera tiene el gusto de saludar y felicitar al excelente comunicador social, al señor Gustavo Campana, por su gran creación radial, Misión Nacional. Excelente programa, señor. Que sigan los éxitos por siempre para el bien de todo. Un abrazo chaqueño, Dardo Noguera. Dentro de todos esos datitos que aparecen en la prensa hegemónica, la verdad que hay uno que me llamó muchísimo la atención. Por supuesto que, qué sé yo, hay que tener una lectura un poco más profunda, pero hasta como está presentado, la verdad que es muy jodido de digerir este artículo en un suplemento de La Nación que se llama Soja. Exclusivamente Soja. ¿Eh? En esto de un vínculo directo con la patria agroexportadora, los muchachos de Bartolomé Mitre han impuesto un suplemento que se llama La Nación Soja. Hemos hablado mucho del cambio climático a partir de las últimas inundaciones. ¿Cuánto hemos hablado de esto? Y fundamentalmente de tener que readaptar a muchas ciudades, a muchos tejidos urbanos de nuestro país, porque da la sensación que esas tormentas casi subtropicales de mucha agua en poco tiempo van a generar, con caídas promedio de 150 milímetros en muy pocos minutos, grandes problemas. Mirá lo que es este título: Impacto ambiental. El cambio climático acelera los rendimientos. Toda la nota es una suerte de enorme festejo sobre lo que va a pasar en algunos latifundios, olvidándose lo que va a suceder con cientos y cientos de miles de hogares. Qué jodido de digerir el título este. El cambio climático acelera los rendimientos. Los muchachos festejan lo que muchos, seguramente, no cabe ninguna duda, estarán llorando. Señor Diego Dominelli, ¿cómo anda, viejo? Buen día, buen domingo. Buen día, Campana, ¿cómo va? Bien, todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos con el primer capítulo de hoy sobre, en principio, Aerolíneas Argentinas y una federalización de sus vuelos que ha dejado muy buenos números en algunos puntos del país, arrancando por la Mesopotamia. Sí, porque a partir de el año 2000, te diría, a partir del año 2010, que fue cuando se inauguró el primer corredor federal, o sea, estamos a 7 años de la estatización de Aerolíneas Argentinas, que justo la semana pasada se cumplieron 7 años de que se transformara en ley en diputados, ¿no? No, perdón, en el Senado. Después volvía al recinto de diputados y finalmente en diciembre terminaba todo el proceso parlamentario de la restatización. Después de eso vino una etapa en donde había que poner por lo menos a volar lo que había para volar y después empezó la renovación de flota, que arrancó a full en el año 2010. Y en el año 2011 se cumplió un año de que se empezó a volar en forma federal en la Argentina, cosa que no sucedía después de 18 años de vaciamiento privado. Sí. Entonces comenzaron los corredores federales del norte, que unían y están uniendo Iguazú, Salta, Mendoza, Córdoba, todo eso sin pasar por Buenos Aires, y después los del sur, ¿no? Que son Bariloche, Trelew, Calafate, Ushuaia. Y después terminó el plan, digamos, de federalización de corredores federales con el corredor petrolero post recuperación del 51% de las acciones de YPF. Muy bien. Entonces, durante todos esos años, desde el año 2010 a la fecha, en conjunto con esa federalización, Aerolíneas Argentinas recuperó también otra herramienta importante de la empresa, que es el operador turístico de Aerolíneas Argentinas, que se llama Optar, que también fue vaciado por los gestores privados, porque hacían negocio con sus propios emprendimientos turísticos, claro. No con el de Aerolíneas. Sí, señor. Para eso vinieron, ¿no? ¿Cómo? Para eso vinieron. Exacto. Cuando se vuelve a poner en marcha Optar, se lanza con un producto que se llama Aerolíneas Vacaciones. Y Aerolíneas Vacaciones, como característica, tiene fundamental que cualquier paquete turístico del mercado, pongamos que vale 2.000 pesos, en Aerolíneas Vacaciones lo conseguís por 1.300, 1.250, 1.400. O sea, la diferencia es muchísima. Sí, señor. Y a veces hasta es la mitad de lo que conseguís en el mercado. Obviamente que no se le da demasiada difusión a este tipo de paquetes turísticos de Aerolíneas, que además no es que Aerolíneas los pone sola, o sea, en el mercado. Hace acuerdos con operadores privados. Este plan arrancó con 7 operadores privados, o 5, y actualmente está con 25 operadores privados. Con lo cual también queda demostrado que en muchísimas ocasiones, no todos, pero algunos operadores privados, sí, y de renombre y de lo que se entiende como de punta, cobran más de lo que podrían cobrar. Bueno, cuestión que para hacer números concretos y duros, tenemos, por ejemplo, que en el año, en lo que fue el año 2012-2013, de todo lo que se vendió de Aerolíneas Vacaciones, sí, solo el 8% se vendía en las provincias. Pasó el tiempo, llegamos al año 2014, sí, y ahí el número cambió bastante. Y del total de las ventas de Aerolíneas Vacaciones en el año 2014, el 23% se empezó a vender también en las provincias. O sea que, como vemos, el aumento de lo que se vende, en las provincias es muy significativo, sí, fue, sí, muy significativo en el año 2014, y aún ahora es mucho más significativo en el año 2015, porque se llegó a un total de venta en las provincias de un 30%. Del 100% total que se vende, el 30% actualmente se vende en las provincias. O sea que estamos hablando de un 22% más de lo que se vendía en las provincias cuando este plan arrancó. Muy bien. ¿Y esto por qué es? Porque salieron más operadores turísticos a vender el producto por las provincias. No, es porque primero se empezó a volar de una forma federal, sí, que posibilitó que alguien salga a vender en forma federal para que la gente, para que los argentinos volemos en forma federal. Y este plan, Aerolíneas Vacaciones, es Aerolíneas Vacaciones, viajá por tu país. Esto es una herramienta fundamental para el turismo interno. Perfecto. Esto no solamente porque se lleva adelante desde la empresa y del Ministerio de Turismo, porque se trabaja en conjunto. Esto, este plan fue renovado la semana pasada por Recalde y por Meyer hasta fines del 2016, sino también que lo cuentan autoridades, por ejemplo, de la CAT, que es la Cámara Argentina de Turismo, o también FAEBIT, que es otra operadora importante, y otra cámara importante que agrupa a todo lo que es la industria turística y gastronómica, que ellos también son partes de Aerolíneas Vacaciones, y que con este incremento de turismo federal también ven ingresos hoy los privados que antes no tenían. Sí, señor. Y que estaban dependiendo casi pura y exclusivamente de las variables turísticas que venían con el turismo que venía a visitar desde el extranjero a la República Argentina, porque el movimiento turístico interno de la República Argentina era bastante acotado. Hoy estamos hablando que desde el año 2005 a la fecha, escuchá bien este dato, porque la verdad que es muy revelador y es impresionante, desde el año 2005 a la fecha, al menos 5 millones de personas se incorporaron para viajar una vez por año por turismo, cosa que no pasaba. Muy claro, un dato absolutamente revelador, que parece sacado de un cajón y que estaba guardado bajo 7 llaves, ¿no? Digo, si uno lee la prensa hegemónica y se encuentra cada tanto con algún semblante, con algún diagnóstico sobre el presente de Aerolíneas. La verdad, números absolutamente reveladores. Don Diego, ¿nos encontramos en la segunda hora? Dale, cómo no. Cuando digas, suena la campana y yo estoy acá. Muy bien. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Nos movemos para unir el país. Así que, por favor, por favor, por favor. Gracias, querido. Se escucha la radio pública. Bueno, les mando un beso muy grande a todos y muchísimas gracias. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. 8 de la mañana, 45 minutos. Sonidos agitadóricos. Un programa esdrújulo. Un andar poético, una zona erótica, un camino cósmico. Muchas voces ácratas en vuelo plácido. Sonidos agitadóricos. Una rosa mítica, un amor platónico, un horizonte mágico de miradas múltiples. El ágora rebelde de sueños insólitos. Sonidos agitadóricos. El rincón violeta de la radio pública. Claudia Corol, Diana Ternofsky, Romina Rufato y Liliana Downes. Los domingos de 19 a 21. Hola, soy Felipe Piña. Soy Roberto Martínez. Y los invitamos todos los domingos a las 14 a escuchar Historias de Nuestra Historia, un programa que recorre nuestro pasado desde una perspectiva cultural, literaria, histórica, recordando lo que nos pasó para que nos vuelva a pasar lo bueno y no nos vuelva a pasar lo malo. Los domingos a las 14, Historias de Nuestra Historia, por la Radio Pública. La página de Nacional ahora tiene internacionales. internacionales.radionacional.com.ar. Internacionales. El sitio de la radio pública se sigue expandiendo para ofrecerte la mejor cobertura de contenidos. internacionales.radionacional.com.ar. Las noticias más relevantes de todo el mundo. Al instante. En una página argentina. Amigos de Radio Nacional, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos cada domingo a las 11 al primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. La vida, la historia, los músicos que lo han acompañado, los viajes, las grabaciones, todo lo que se refiere a la intensa vida musical de un genio, Astor Piazzolla. Cada domingo a las 11, hacia todo el país, aquí en Radio Nacional. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Vamos por los 300.000. Dale clic. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Acampar un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, beso a todas las nenas y bueno, yo el domingo que viene me quiero comer una pizza completa. Así que a papá que está en Roma, habla San Pepito de Ramos Mejía y para que vea que soy un buen hijo, hoy nos comemos mitad cada uno, compartimos la pizza, ¿qué le parece? Estoy muy contenta porque por fin me pude comunicar con Gustavo Campana. Mirá, Gustavo, te escucho siempre, continuamente. Sos un gran periodista y cómo decir la verdad. Y muchísimas gracias por lo que me dejaste escuchar de Néstor, de Cristina, todo. Yo soy gran peronista chiquita, pero ahora soy kirchnerista. De Kirchner y Néstor. Ahora, Gustavo, que tengas un buen principio de semana y se te cumpla todo lo que deseas. Gustavo, este impresentable de Niembro nombra muy suelta de cuerpo a Cuba, dice que nos vayamos a Cuba. Él, en Cuba, estaría preso porque es un delincuente. Así que no tiente al demonio, porque si nos volvemos como Cuba, ya te digo, él de la cárcel no sale. Un abrazo, mi nombre es María Teresa Zulate y bueno... Muy interesante la tapa de la Gaceta de Tucumán en la mañana de hoy. Básicamente por lo que dice, pero esencialmente por lo que calla. Hoy grita más fuerte la Gaceta de Tucumán a través de su silencio que a través de sus títulos. Porque estamos hablando de una voz hegemónica, representante del discurso único de la prensa monopólica a nivel nacional, socia, si querés, en el discurso de Clarín, La Nación y Compañía. ¿Y qué estarían diciendo a esta altura del partido, no? Sobre el tema de fraude y todo lo demás. El título principal de la Gaceta de hoy, abarcando tres cuartos de su portada, dice: un país con ritmo de cumbia. Sí, me escuchaste bien. Un país con ritmo de cumbia es el título principal de la Gaceta de Tucumán. El 44% de los argentinos baila, o lo ha hecho alguna vez, según un estudio de consumos culturales. Furia tropical, dice la Gaceta. Y chiquitito, elecciones. La Junta solo recibió tres denuncias de bolsoneo. El órgano encargado de controlar los comicios provinciales aseguró que cuando se tramitaron las denuncias a la policía, los agentes enviados a los lugares señalados no pudieron corroborar las manifestaciones de clientelismo. La Gaceta de Tucumán en tapa hoy, con un dato que, por supuesto, ha desteñido paulatinamente a partir de la primera denuncia, dice: un país con ritmo de cumbia. Y muy chiquitito agrega: la Junta Electoral solo recibió tres denuncias de bolsoneo. Un dato que la verdad uno ya tenía como perdido en su memoria en función de haber vivido tantas tantas noticias similares en los 90 sobre decomisos, sobre todo radiales, ¿no? El dial del FM estaba poblado de historias de esta naturaleza. Pero lo que sucedió con Antena Negra TV el día viernes realmente es muy singular, sobre todo porque daría toda la sensación de que un juzgado amigo, muy rápido para dar una mano, lo que hizo fue atender un reclamo de la gente de Prosegur por interferencias, y en lugar de convocar a una mesa de negociación para que las cosas se ordenen, la situación sea más prolija para todos, lo que hizo fue mandar el decomiso. Y eso, por supuesto, que no solo tiene que ver con la ley del más fuerte, una empresa, y el amparo que a ese poder real le da un juzgado amigo, sino que además lo que hace es tapar una boca de comunicación en plena libertad. Malena Martínez es integrante de Antena Negra TV. Malena, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, muchas gracias por el llamado. No, Malena, por favor, ¿qué pasó el viernes? ¿Qué fue lo que sucedió después? ¿Qué se espera que pase el lunes? Contame. Bueno, el viernes a eso de las 11 llegó la Policía Federal directamente con funcionarios de la STIC, que es la institución responsable, digamos, de regular lo que es el espectro radioeléctrico. Nosotros nos enteramos por un aviso de gente de los otros colectivos que integran el espacio cultural del CID, donde funciona Antena Negra. Así que cuando llegamos ya estaba la policía queriendo entrar al canal y haciéndolo de forma violenta, rompieron las puertas del canal. Al romper las puertas rompieron parte de equipamiento que estaba alrededor. Uh-huh. Y bueno, sacaron todo lo que es equipo que comprende específicamente la transmisión, transmisor, potencia y computadoras que manejan esos equipos. Se llevaron eso en realidad también porque hubo un compañero que logró acercarse porque no dejaban entrar a nadie al espacio. Uh-huh. Entonces un compañero logró acercarse y evitar que se lleven cámaras u otros equipamientos que se querían llevar, siendo que la orden judicial solo hablaba de la transmisión. Y bueno, hicieron todo esto, digamos, la Policía Federal mediante la AFTIC, que si bien es la autoridad competente en materia del espectro, no lo es en términos de la radiodifusión, o sea, radio y televisión, sino que para eso justamente está LASCA, la cual en todo este procedimiento no tuvo ningún tipo de rol, de digamos, voz y voto, claro. Digamos. No participó, digamos, en la orden de este procedimiento que se dio directamente desde este juzgado nacional. Uh-huh. Y tampoco después tuvo una participación activa, de hecho se hizo presente en el canal por llamado nuestro y sin poder, la verdad, hacer mucho. ¿Cómo sigue esto, Malena? Bueno, nosotros ahora estamos en principio exigiendo la recuperación de nuestros equipos y de nuestros equipos en buen estado, porque por la forma como se llevaron todo, la verdad que dudamos de cómo estén, denunciando un poco toda esta situación, porque bueno, como contabas vos en la introducción, todo esto sucede a raíz de esta denuncia que hace Prosegur por tener unas señales de enlace con la Policía Federal para unas alarmas. Sí. En la zona, pero sin decir que ellos son los que están haciendo un uso indebido de esta porción del espectro, porque este Canal 20, donde se sitúa Antena Negra, con otras frecuencias más, están cedidas directamente a lo que es televisión abierta desde hace ya bastantes años y por convenios internacionales, y particularmente desde diciembre del año pasado por un decreto de la Secretaría de Comunicaciones Nacional cedía a lo que es televisión digital terrestre. Uh-huh. Y por otro lado estamos pidiendo específicamente reunión e intervención del AFCA en esta situación, para que tome y cumpla su rol realmente de, digamos, hacer valer la ley y velar un poco por las voces que generalmente son, que somos los más débiles, que no tenemos ni el dinero para recuperar todo eso, ni las posibilidades que tiene una empresa de generar esta fuerza, ¿no? Está muy claro. Y que supuestamente es su rol. Y no sé, me parece que como metáfora es interesante, tiene poco de metáfora y demasiado de hecho real. Los mismos juzgados amigos que interponen cautelares para que la ley de medios no se pueda cumplir son los mismos juzgados amigos que pueden llegar a decomisar tan rápido ante una situación que debería arreglarse de otra manera cuando el poder pide ayuda, ¿no? Más que metáfora, es una triste realidad. Malena, a ver si nos comunicamos el domingo que viene para que el tema no muera y sepamos qué fue lo que sucedió en la semana con ustedes, ¿sí? Sí, por favor, porque vamos a estar viendo si, bueno, nos dejan ver la causa, y porque además en la causa se hace a un compañero particularmente de la cooperativa del canal, sí, que tiene ahora una causa penal y tiene que ir indagatoria el próximo 17. Dale, nos comunicamos el domingo que viene a ver qué fue lo que sucedió en la semana, ¿sí? Y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Malena. Ahí tenés un tema que seguramente, salvo si tomás contacto con este tipo de información a través de las redes sociales, no aparece en ningún medio. Prosegur fue, golpeó la puerta de un juzgado amigo y en 5 minutos decomisaron un canal. Se llama Antena Negra, simplemente porque parece que estaban interfiriendo una señal que Prosegur ocupa ilegalmente. Mirá vos lo que sucede con un juzgado amigo, ¿no? De La Plata, el niño aquel que recibía los regalos de Perón y Evita para Navidad, ese que saca la tarjeta en el cajero automático, deja su bicicleta nueva, entra y saca la plata del cajero. Ese es tener entidad. Soy un argentino con entidad, gracias a Cristina. Muchas gracias. Estimado Gustavo, tenemos que pensar los argentinos que el 25 tenemos que razonar, entrar y reventar las urnas con el Proyecto Nacional y Popular. Te felicito por el programa. Alcira de La Plata. Gracias. Sale las rutas del Río Negro. Desde Bretton Woods es patria productiva versus patria financiera. El dólar, el complejo militar, industrial militar y el FMI son los responsables de que el 1% tenga el otro 99% de la otra parte. Voten por sus familias y si no, al menos, vean al cuerpito de Aylan en cada dólar. Gracias, Gustavo. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Buenos Aires, la temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 72% y el cielo está despejado. Florencio Randazzo afirmó que se cumplirá el sueño de ver al Roca electrificado con el inicio de las obras mañana lunes. El servicio estará suspendido por un lapso de 90 días y se dispusieron micros para su reemplazo que circularán entre las 4 y las 23 horas. El ministro del Interior y Transporte sostuvo desde China, donde discutirá con el gobierno de ese país los plazos de entrega de 100 coches 0 kilómetro para el ramal que une Constitución con La Plata, que es una obra que hace más de 40 años viene siendo prometida. Analizan la primera teleresonancia del plan de salud en embarazadas. Se realizó en una embarazada por interconsulta entre autoridades sanitarias de los hospitales Nacional Posadas en la localidad bonaerense de Aedo y provincial Felipe Arnedo de la formoseña Clorinda. El Ministerio de Planificación Federal detalló que los profesionales debatieron sobre imágenes de resonancia magnética de una paciente con 36 semanas de gestación con un defecto de cierre de la columna lumbosacra y su posible derivación. Rige un alerta meteorológico por vientos intensos. El fenómeno climático afecta a la zona de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta y la zona cordillerana de San Juan. Hacia el mediodía de hoy domingo se prevé un aumento en la velocidad de los vientos de entre 70 y 120 kilómetros por hora con ráfagas en alta montaña. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 72% y el cielo está despejado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Transmite LRA 1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM 870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Visión Nacional, con Gustavo Campana. Magnífico editorial nos dice es, ¿podrá ganar el engaño? ¿Podrá ganar el engaño o triunfará la patria, triunfará el consumo, triunfará los intereses nacionales, triunfará la felicidad del pueblo argentino? ¿Quién gana, el engaño o la felicidad del pueblo argentino? Gracias. Lectura recomendada para hoy con la firma de Diego Martínez, páginas 18 y 19 de página 12. Cristina Camaño, responsable de las escuchas telefónicas, desmiente la denuncia sobre supuesto espionaje ilegal. A muchos les molesta que se les terminen los negocios. Firmado, Cristina Camaño. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Vamos por la revancha, Isabel, a ver si ahora podemos establecer la comunicación con vos desde Cuba. Adelante. A ver, vamos a ver, Gustavo. Muy bien, estaba muy bien. Yo queriendo, estaba queriendo comenzar el informe con el análisis migratorio. Sí. Voy a decir, para que tengamos presente esto, cuando lo que ocurrió en Lampedusa, con el hundimiento de la embarcación, con cientos de migrantes, y el Papa Francisco llamó la atención, Europa hizo los oídos sordos. Uh-huh. Después vienen las olas migratorias que continúan hacia Italia, que cambia su política migratoria para recibir a los migrantes. Después llegan a Grecia, Europa sigue de espaldas, y ahora como no entienden los mensajes, la gente llega a pie, caminando, como sea, a las zonas de la frontera Schengen para querer entrar en Europa. Tienen la resistencia de Hungría, tienen la resistencia de todos los países de la ex Europa del Este socialista, pero finalmente hay que quitarse la máscara y la Alemania junto con Austria, que vamos a decir que es la que recibe este camión lleno de migrantes muertos en su interior, se deciden abrir ahora, temporalmente, excepcionalmente, para recibir a estos migrantes. Es el boomerang de la guerra que vuelve. Como lo dijeron entrevistados en el día de ayer y antier, es el boomerang de la guerra. Se quiere terminar con los migrantes, se quiere apoyar los derechos humanos de las personas de Siria, de Irán, de Afganistán, lo que hay que hacer es terminar la guerra. Lo dicen claramente los propios migrantes que están pidiendo refugio. Entonces, bueno, esto es lo primero. Hay que estar atento porque está sacudiendo a Europa desde la raíz. Está sacudiendo la política guerrerista y, por supuesto, no llega a quien observa desde lejos los Estados Unidos, ¿verdad? Desde lejos los grandes provocadores, los grandes guerreristas miran, como siempre, los resultados de su acción como si fuera una película. Por otro lado, quiero decir que hoy son las elecciones en Guatemala. Nosotros abordamos esto hace dos domingos. No voy a abundar hoy porque hay que esperar los resultados. Haremos el análisis el domingo que viene. Estuvo la reunión de Petrocaribe, los 10 años de Petrocaribe, y por supuesto el presidente Nicolás Maduro llamando la atención sobre las relaciones con Colombia, que puede ser el gran detonante de un conflicto entre dos países que introduzca la tan anhelada guerra, en este caso ya no solo económica ni política, sino en el terreno caliente, la guerra en vivo y en directo desde la frontera, que es el gran sueño también de los poderosos del norte para implantar su presencia, su bota militar en nuestro continente. De aquí de Cuba me estoy despidiendo. Tenía para entrevistar a un especialista en los estudios de opinión, pero lo voy a dejar, Gustavo, porque hay problemas de audio. Lo voy a dejar para hacerlo ya el domingo que viene desde el piso. Lo llamamos y tratamos de hacer una entrevista como corresponde. Así que hoy sería todo. Espero que me hayan podido oír. Mando un saludo grande, un saludo para vos, para Cecilia, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes siempre. Isabel, salió perfecto y nos estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias. No, un abrazo, Gustavo. Isabel Rauber, desde Cuba. Un saludo, Gustavo Campana. El editorial es muy bueno, como todo lo que tratás. Excelente, un gusto escucharte. Fernando de Neuquén. Bueno, Jorge Durquiza acá, hablándote y escuchándote a la vez. Te mando un abrazo grande y gracias por este programa. Y hace unos días un gran programa de acá de Radio Nacional, mandé un mensaje que dije, ¿de qué sirve toda la internet y la comunicación y toda esta historia que tenemos ahora cibernética si un chico muere en el Mediterráneo? Recién estaba tomando mates y me emocionó que se hayan abierto fronteras. Así que te mando un abrazo muy grande y a todos los compañeros. Gracias. Chau, Jorge. Bueno, señor Campana, su editorial fue realmente muy fuerte. Yo soy una víctima del 2001. Me dejaron sin trabajo después de 39 años de trabajo en la calle. Y la plata del banco que tenía ahorrada me la sacaron en el corralito. Estuve en la miseria, días sin comer, y hoy, gracias a Cristina y a Néstor, recuperé mucho más de lo que tenía. Les estoy eternamente agradecido. Sí, Gustavo, un saludo. Bueno, yo me refería a esto de Casareto y la iglesia que tenemos en Argentina, porque toda la vida se opusieron a la ley de la evolución, cuando era secularmente, y ahora se han hecho darwinistas económicos. No sé si podrá, si comencé a desarrollarlo un poquito, esto que significa para la para el poder mundial, lo que significa el darwinismo, así nos centramos un poquito todo lo que significa eso. Así sabemos a quién votar, sin ninguna duda. Bueno, un pequeño aporte a Luis de Vicente López. Gracias. Hola, Gustavo, buen día. Bueno, te escucho siempre. Yo soy de Rosario de Devoto, del Centro de Jubilados. Vengo a proponerles un sueño. Me hizo reír lo que habló este señor que le cagó la vida. A mí también me cagó la vida. Mi marido perdió la fábrica, se murió, perdimos el chalet que teníamos en Devoto. Ahora estoy contenta con Cristina. Un beso grande. Buenos días, señor Campana, le habla María de Tigre. Mire, yo lo que más rabia me da es estos economistas que se la pasan criticando cuando no hicieron absolutamente nada. Lo que veo es el progreso de la gente. No se puede cruzar la calle de auto, moto, de todo. No, los supermercados están llenos. Acá en Tigre, el parque de la costa lleno, el casino lleno, la calle llena, el puerto lleno. Nadie te va. Visión Nacional. La verdad es que siempre que tengo la posibilidad de hablar con ellas, lo que recuerdo, y mucho, y me pasa con muchos de los compañeros que estábamos ese día aquí en la radio, es aquella llegada en un verano, si mal no recuerdo, de 2012, ¿no? Cuando estaban 2012, porque fue un día muy, muy particular. Las estábamos esperando, y en medio de todo eso se produce la expulsión de Garzón de la justicia española. Estábamos comunicados, me acuerdo, con Pepe Sacristán. Era un día que nos llevaba con un puente invisible hacia España y fundamentalmente hacia la guerra civil, porque por supuesto ahí estaban todas esas heridas abiertas, y surge este diálogo con la gente que venía a presentarnos, con aquel elenco femenino que venía a presentarnos Granos de Uva en el Paladar, y fue como una especie de anexo de todo lo que estábamos viviendo en ese programa tan particular, repleto de situaciones españolas, pero conjugando presente, pasado y también futuro. De eso, la verdad, no cabe ninguna duda. Por eso es que siempre que tengo la posibilidad de hablar con ellas, bueno, aparecen todos esos duendes de aquel primer diálogo, que realmente fue muy interesante, porque venir a plantar acá, ¿no?, en un lugar tan, pero tan, tan, tan español, por infinidad de motivos que, la verdad, no hay que estar recuperando, todos sabemos de lo que hablamos. Situaciones tan, tan a flor de piel, todos tenemos alguno, abuelo, bisabuelo, padre, ligado a la guerra civil, escapando de la muerte, escapando del hambre, y venir a plantar a través de lo que ya es una trilogía republicana, tres obras, y de esto vamos a estar hablando con las compañeras, tres obras que aquí en Buenos Aires transforman el presente en pasado, la verdad que es un gusto enorme. Bienvenidas, gracias por venir, gracias por la hora, porque no es muy teatral que digamos, ¿no? No, igual a mí me gusta madrugar, pero no. Soy la rara del grupo. Vienen de una maratón, me decías, de los últimos días, Bárbara. Sí, sí, sí, la verdad que estamos muy felices, pero estamos también cansadas. Son tres montajes en un mes, ¿no? Pero todos los meses que ha implicado de ensayo, ¿no?, y trabajo antes. Lo que pasa que fue el objetivo, fue la propuesta, fue el proyecto y era lo que queríamos hacer y es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se fue armando? Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo llegamos a Pineda, Tejen Lirios y Auroras para completar esa trilogía. ¿Cómo se fue armando ese tríptico? Hay algo que siempre con Zaida decimos, ¿no? Y es como que cada obra ha parido la siguiente. Hay algo cuando estábamos con Granos de Uva en el Paladar, que hablábamos tanto de esa mirada de la mujer, ¿no?, del franquismo, pero no del que nos contaron, ¿no?, sino sobre todo esa mujer silenciada, esa mujer castigada, esas cárceles de mujeres, que casi siempre eran conventos. Y evidentemente al estar en Argentina estuvimos muy en contacto con gente de acá, mujeres, con Adriana Arce, con tanta gente, ¿no?, que la vivió acá. Y luego a la vez con gente chilena. Y de pronto, toda esa lucha de la mujer a lo largo del tiempo, toda esa lucha que habíamos estado estudiando y documentándonos desde España y que a la vez aprendimos aquí de primera mano en Argentina, tuvimos la necesidad de contar algo. Así que ahí había una figura que fue Mariana Pineda, que aunque era un personaje real, fue Lorca el que la llevó a teatro y siempre decimos la convirtió en mito, pero fue así, ¿no? Y fíjate que la Segunda República, Mariana Pineda lo toma como emblema, incluso hace un sello con su efigie y entonces, bueno, y empieza esa mujer que tiene que luchar, que tiene que aprender, que tiene que escribir. Esos valores de igualdad de la República son los que decidimos rescatar en Pinedas Tejen Lirios, pero sobre todo esa lucha de la mujer a lo largo del tiempo. Por eso es que arrancamos de Mariana Pineda y continuamos con una montonera en la dictadura argentina y continuamos con Ciudad Juárez, con todos los feminicidios como emblema de los feminicidios, y terminamos en una ciudad cualquiera, sin querer ponerle nombre, con un caso de violencia de género, donde también esa mujer tiene que luchar también por ganarse el respeto, la dignidad y gana. Susana, si yo no vi Granos de Uva en el Paladar, me puedo meter en el mundo de Pineda y así sucesivamente. Totalmente. Yo creo que por un lado hay algo que pasa con el público y es muy bonito cuando ven las tres que empiezan. Ay, porque tú, hay que decir que las cinco mujeres, o sea, somos las cinco actrices, hacemos las tres obras, ¿no? Entonces hay algo muy bonito de, ay, tú eras la que hacías en la otra obra y demás, pero si no la has visto no pasa nada. Claro. Y por otro lado, es verdad que hay una poética y un lenguaje que hemos tratado de dar como unidad, pero lo mismo, eso es bonito el que ve las tres, pero tampoco pasa nada el que ve una o dos. Sí, estás escuchando a Susana Hornos. Ana, el lugar, porque el Shirgu también es un valor agregado que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Es una postal de la historia y fundamentalmente de la nostalgia, la resistencia, todo junto, ¿no? Es un pedacito de esa España republicana, y que las obras estén montadas allí también me parece que es un valor agregado, primero para el que no conoce el Shirgu, ¿no? Y después para el que lo conoce, recordar o descubrirlo, ¿no? Sí, no, es un teatro hermoso. Desde aquí, bueno, darle las gracias a toda la gente del Shirgu, porque la verdad que nos están tratando de maravilla, nos lo están poniendo bastante fácil. Y sí, el Shirgu como lugar para nosotras, los martes republicanos también, que es como estamos llamando a estos cinco martes en los que vamos a estar con las tres obras. El martes se proclamó la República Española. Entonces, está tan lleno de tantas cosas. El otro día además nos regalaron un programa real de Margarita, que lo pusimos en el estreno de Granos el martes pasado. Roberto Fama nos lo regaló, y como una especie de fetiche ya a estas alturas del trabajo y de tanto tiempo y tantos años trabajando en esto. Entonces sí, es como un lugar que cada pasito que damos sabemos que estamos en un lugar especial y que nos contiene, y que Margarita está por ahí pululando, ¿no? Sí. Y lo sentimos. Y es un lugar que está lleno de historia, y también nosotras ahí contando esto, este septiembre republicano, sentimos que también dejamos un granito de uva, de arena, de teatro y de lucha ahí en esas tablas. Así Pineda Tejen Lirios, martes 8 y 15 de septiembre a las 20:30, y Auroras, martes 22 y 29 de septiembre, también a las 8:30 de la noche. Creo que cuando vinieron por Granos de Uva, una de las preguntas que a nosotros nos surgía era, ¿qué pasaba si se estrenaba Granos de Uva en algún lugar de España? ¿Qué pasa si esta trilogía pega en algún momento en España? Porque hablar acá de una semana republicana tiene una fuerza notable para algunos, y seguramente por ahí también el repudio de algunos sectores de, qué sé yo, los clubes y las sociedades de socorros mutuos, y que son parte de esa aristocracia que sigue siendo, bueno, que está parada en ese lugar, ¿no? El Club Español, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Esos puntos que siguen siendo tan franquistas como lo eran antes. No está dividida la Avenida de Mayo en dos, como lo estuvo en la década del 30, pero bueno, ¿qué pasaría en España y qué pasa con el público acá en Buenos Aires? ¿Quién es el que está allí? ¿Es el hijo, es el nieto, es el protagonista? ¿Quién es el que va a verlas? ¿Qué pasaría? Te lo digo ya. Por un lado, pasó. Bien. Con Granos de Uva en el Paladar pudimos estar el año pasado poquito, pero intenso. Estuvimos 2 años casi, bueno, organizando, porque no era fácil. Lo hicimos como se trabaja acá en cooperativa, sin ninguna ayuda de nadie, ni de pasajes, ni de nada, sin ningún productor ni distribuidor. Y bueno, a fuerza de trabajo, como hemos aprendido en Argentina, conseguimos hacer esa mini gira y plantar la semilla con Granos de Uva en el Paladar. Y ahora en diciembre, bueno, en noviembre y diciembre vamos a estar en Zaragoza y en Madrid. Y en Madrid, te digo, vamos a estar en el Teatro de Juan Diego Botto, y Cristina Rota en la Sala Mirador. Te digo porque justamente con esta trilogía cerramos muchos círculos y abrimos muchos círculos, y que justamente estemos en el teatro de Juan Diego Botto, ¿no?, que es hijo de un actor desaparecido. Digo, no es casual que todas estas cosas ocurran con esta ¿Y qué es lo que sucede cuando se monta ya? La prensa, el público... Mira, yo en ese sentido, tengo que decirlo, fui muy injusta. Quiero decir, todos estos años peleando desde aquí y viendo lo que ocurría en España, yo he sido la de las grandes críticas contra España, contra mi país, contra la gente joven, no hacen nada. Sí que es verdad que Sol empezó a hacer algo, ¿no? Y todo lo que surgió a través de la Plaza de Sol. Pero aún así decía, pero ¿por qué no se mueven? ¿Por qué no pasa nada? Y la sensación era al principio que iba a llegar a España, que íbamos a llegar, y que bueno, iba a ser muy difícil, iban a venir los cuatro amigos, y de repente fue el... Primero la prensa, nos ayudaron muchísimo, inclusive el grupo Prisa, que yo les he metido mucha caña, que me perdonen, sí. Pero nos ayudaron muchísimo, y el público. Hubo un boca a boca y fueron dos semanas, pero de pronto aquello parecía... Una acogida bárbara. Sí, muchísima no gente, previsto, como... cola de espera, claro. Un sí. Boca... Fue... Y entonces hubo unos coloquios, unos debates con el público. Estuvo de nuevo Baltasar Garzón, que ya es una especie de pero padrino. Ibas con prejuicios, ibas con... Iba. Claro. Por eso digo, íbamos todas, íbamos con, midiendo mucho la expectativa... por lo que acá había sucedido con la obra, por lo que no sabíamos, y sí sabíamos del momento de España en ese momento justo, y no sabíamos si esto, cómo iba a entrar al público, si iba a haber gente que iba a decir, pero ¿qué andan hablando ahora esto? No, esto siempre se está diciendo, este discurso está ahí todo el tiempo. ¿Para qué remover? ¿Para qué contar estas historias? No sabíamos, porque ni siquiera está en los planes de estudio ya la historia, esa parte de historia española no está en nunca los planes llega. De estudio. Y si hubo una función en enero en Alicante que hicimos para varios colegios de secundaria, y bueno, fue, nosotros íbamos con mucho miedo también porque decíamos, va a ser imposible, no vamos a mantener su atención, no sabemos si los chicos saben de esta parte de la historia de España. Teníamos como mucho en contra, ¿no? Pero bueno, fuimos a ello y nos sorprendimos muchísimo porque la respuesta fue increíble. De repente fue la clase que no tuvieron. Desde el minuto uno desde estaban el minuto ahí. Uno, muy copados, con nosotras, silencio, una tensión. Luego en el coloquio las posterior preguntas. Habían entendido todo, nos preguntaban. Y sí, luego profesores de esos cursos que los acompañaban, decíamos, por primera vez no tuvimos que mandar callar. Nos preguntaron después, de hecho luego hubo un chico que a una de las maestras le dijo, yo quiero ser actor. Fue realmente muy bonito, muy sorprendente y una devolución muy inesperada. Sí, sí. Además, uno puede tirar un montón de por qué arriba de la mesa para poder explicar por qué debe convertirse en presente lo que pasó en la década del 30. Pero a mí siempre me alcanza con un solo dato. La misma cantidad de desaparecidos que tuvo la Argentina durante la dictadura es la misma cantidad de niños apropiados que tuvo la Guerra Civil Española. 30.000. ¿Cómo no van a querer saber esos que hoy deben andar por los 70 y pico, 80 y pico, quiénes son sus padres, de dónde vinieron, cuál era el origen de su vida, cuál es su familia? A veces los números cuesta dimensionarlos, pero estamos hablando de 30.000. Salgamos del tema de los chicos apropiados y vamos a meternos en lo otro, asesinatos, las fosas comunes a la vera de las rutas, digo, todo lo que resta desempolvarse, pero solamente con ese dato de los 30.000 que están caminando por España, bueno, cada uno de ellos debe tener primero el derecho de saber quién es, y a veces ellos no tienen ni siquiera el disparador para que eso suceda, porque obviamente han vivido una vida de ficción que se apoderó de la propia, se apoderó de la real. Lo que ocurre además en ese sentido en España, que la gran mayoría no lo saben, Claro. Quiero decir, hubo una figura muy perversa en España durante el franquismo, que fue la adopción anónima, uh-huh. y justamente decían que era por el bien de la madre, ¿no? Para claro. no llevar la vergüenza de ser una madre republicana, bueno, el gen rojo. Uh-huh. Con lo cual, esas adopciones, nada más las firmaba el cura claro. o la monja y el médico. Uh-huh. Entonces, el nombre de la madre no aparece por ningún lado. Claro. Con lo cual, hay cantidad de adopciones que no se sabe si son legales o ilegales, uh-huh. Y hablo de las adopciones, no hablo de la parte previa, que fue justamente el apropiamiento de niños en las cárceles franquistas. Sí, sí. Así que el grave problema en España es que ni siquiera la gente reclama, porque hay muy poquitos uh-huh. que sepan que de verdad fueron apropiados. Así que en ese sentido, en España el olvido ha sido a todos los niveles, sí. Sí, sí. Y lo del gen rojo, que no deja de ser, a uno le parece ciencia ficción, ¿no? Sí, pero fíjate que es el ¿no? Vallejo Nájera. Pero de hecho hay fragmentos de Vallejo Nájera que parecen copiados en la dictadura argentina. Sí, sí, sí. El nazismo, el dictador claro, argentino. Sí, sí, sí. Es exactamente, son fragmentos de Vallejo Nájera sí. hablando del... Mismo aquí muchas veces se dijo que el manual de estilo de lo que fue la apropiación de menores y la distribución, mucho tuvo que ver con sí. aquello que sí, sí. era el robo de los bebés, aparte, partiendo desde del ejército, y la distribución, acción católica, iglesia, sí. y hay un formato demasiado parecido acá en la Argentina, por sí, lo tanto, sí. ese manual de estilo se cumplió a rajatabla 40 años después sí. acá en nuestro país. Bueno, los martes, son los martes republicanos allá en el Sirgut, que insisto, tienen un enorme valor agregado. Si no lo conoces, ir a verlo, porque ahí te vas a encontrar con un pedazo enorme de esa España republicana. Sí, además fíjate que en Auroras, que es una obra que es sobre el exilio republicano, justamente digo en el Sirgut, ¿no? Que estamos sí. hablando de los exiliados. Así que sí que es verdad que lo hemos tomado desde el punto de vista de la niñez. Decidimos Ajá. que los niños nos contaran ese exilio. Y de nuevo es lo que te decía antes, ¿no? Una obra para ellos la siguiente. Y esto que nos ha pasado con el público en Argentina y también en España, pero muy especialmente en Buenos Aires, esta gente que venía, yo soy nieto de mi abuelo, sí. mi tío, todas esas historias de exilio que fuimos abrazando a la gente y nos la iba contando... Uh-huh. Ahí surgió la necesidad de decir, tenemos que hablar del exilio, no podemos sí. ser emigrantes españolas viviendo en Argentina, estar hablando de una teología republicana y no dar ese homenaje uh-huh. a los exiliados. Además hay un dato que yo siempre, en función de mi experiencia personal y de mi abuelo, lo pongo sobre la mesa. Hoy decir voy a España, a ver, no es voy a España y me tomo un colectivo y aparezco en ese y dice, no, está bien, pero lo puedo armar. Sí. Aquellos que llegaban acá en la década del 30, escapando de la guerra y del hambre, la verdad que llevaban en su cabeza la imposibilidad de volver. Estaba en su corazón, anidaba en su corazón. No era posible, no había forma material, no había ninguna posibilidad de volver. Y eso era terrible, porque era borrar todo contacto con sus familias, con... Y parece mentira, pero las generaciones que vinieron después establecieron el vínculo sí. mucho tiempo después, muertos ellos, ¿no? Muertos los abuelos. Y ahí es donde uno encuentra el dolor, ¿no? Sí. Porque el dolor estaba ahí, anidaba en la imposibilidad de la vuelta. Era concreta, era real. Ellos la sabían, ellos sabían perfectamente que el bolsillo no daba, que no había forma. Y eso también tiene que ver mucho con el exilio, ¿no? Sí, y las edades, ¿no? Las muchos edades. Cuando venían claro. con 8, 12 años, también es verdad que a muchos se les decía, no, van a ser unos meses, ¿no? Que fue una de las cosas que pasó. Pensaban que iba a terminar la guerra sí. y iban a poder volver. Claro. Pero bueno, fueron 40 años. ¿Quién sí. iba a imaginar? Exactamente. Bueno, los martes entonces, tendremos martes republicanos allí en el Sirgu, Pineda, Tejen Lirios, martes 8 y 15 de septiembre, 8 y media de la noche, y en el mismo horario, Auroras, martes 22 y 29. Gracias por la visita, y andaremos por ahí, no un martes, habrá que ir dos, para ver Pinedas y para ver Auroras. Gracias por habernos Gustavo. Visitado, muchas gracias. Buenos días, señor Campana, le habla María de Tigre. Mire, yo lo que más rabia me da es estos economistas que se la pasan criticando cuando no hicieron absolutamente nada. Lo que veo es el progreso de la gente. No se puede cruzar la calle de auto, moto, de todo. Y hace 2 años ya que Cristina trajo sirios acá a la Argentina, sí, sirios que huían, y también ayudó como gobierno argentino a trasladar gente, sirios que se escapaban de la guerra y los ubicaba en los países donde había paz, en los que estaban cerca. Eso quiero decir. Cristina es impresionante. Tenemos que votar el 60%. Hola Gustavo, como siempre escuchando tus editoriales de los domingos, impecables, y pensando por qué no estás más veces en la semana, porque son realmente maneras de que estemos aprendiendo de lo que es la política, de cómo se manejó el país, cómo se maneja ahora, y refrescarle a la gente la memoria para los que ya tenemos nuestros años de lo que pasó en el país. Marga de Neuquén. Visión Nacional. Campana, soy Nora Eugenia Pérez Zamora, te llamo desde Salta Capital. Excelente, por supuesto, la apertura de tu programa. Y sí, es un resumen, un contraste muy claro. La gente, hasta la gente más humilde, se está dando cuenta de lo que fue la etapa anterior y lo que es esta. Ah, y a Jujuy llega ya la primera familia siria que recibe alojamiento aquí. Un dato de color que arrojan las tapas de los diarios en todo el país. El territorio de Misiones siempre tiene alguna agenda que sale de la agenda mediática, su agenda propia. Te sorprende de la mano de alguna investigación especial. Hoy el título principal del territorio de Misiones dice: al rescate del pequeño héroe. Pedro Ríos, conocido como el tambor de Tacuarí, estaría sepultado en Carmen del Paraná, en el departamento Itapuá, de Paraguay. Generó resistencia a un intento de repatriación de parte de la Argentina de los restos del niño que acompañó en combate a Belgrano. Historiadores sostienen que su arrojo es comparable a otros héroes como Andresito, como Güemes o como Artigas. Mirá vos, el título principal del territorio de Misiones dice: al rescate del pequeño héroe, y habla de Pedro Ríos, el tambor de Tacuarí. Nos vamos al suplemento científico de Visión Nacional con Rolando González. Él es director del Centro Nacional Patagónico y doctor en biología. Y la verdad es que nos interesó mucho hablar con él de un trabajo que está realizando sobre la importancia del estudio de la mezcla genética y cultural. Rolando, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo. Un abrazo para todos ustedes. Muy bien por aquí. Contanos de qué se trata esto. Bueno, lo que estamos tratando es armar una iniciativa junta entre distintos investigadores del CONICET y de otras instituciones, tratando de montar un centro de referencia, una base de datos que sirva de referencia para el futuro de las investigaciones biomédicas y que refleje precisamente esto que mencionabas, el nivel interesantísimo y la diversidad de mestizaje genético y también de estilos de vida que hay en nuestro país, ¿no? Un poco la medicina del futuro, la medicina personalizada y la investigación de las enfermedades complejas va a depender de contar con estas particularidades, con esta base de datos. Muy bien. Y en esas particularidades, uno que tiene en ese sentido muy sesgado el cuadro de la imagen, ¿no? Y que siempre está absolutamente convencido que esta es una Argentina genéticamente armada con el cruce del Atlántico, que llegamos de los barcos y todo lo demás, uno se encuentra en el territorio, en la investigación de campo, con una realidad que lo contempla, pero no se trata de un dato exclusivo, ni mucho menos. Exacto, es muy importante desmontar eso, son esos mitos pseudocientíficos que a veces se montan, ¿no? De que la Argentina tiene una homogeneidad genética proveniente de Europa, de la inmigración europea. Es algo que realmente no es así por dos motivos importantes. Primero, porque históricamente no fue así, es decir, es un país donde, como en cualquier otro país latinoamericano, confluyen corrientes migratorias de distintas regiones de Europa, de África, pero también con una diversidad de base de pueblos originarios muy muy importante que no puede ser soslayada. Y segundo, es un cliché que deberíamos abandonar por lo siguiente. No hay que olvidarse que el avance tecnológico en materia de secuenciación de ADN, por ejemplo, sí, nos permite estudiar fracciones del genoma cada vez más chiquitas, más precisas, que nos brindan una sintonía más fina del mestizaje genético en nuestra especie, en la especie humana, significa. Entonces, ya hablar de categorías grandes como europeo, amerindio, africano, ya no tiene sentido, porque el avance tecnológico te permite estudiar pequeños stocks específicos genéticos adentro de, por ejemplo, lo que podemos entender como europeos, ¿no? Claro. ¿Vos sabés que yo siempre... Hay un estudio reciente muy interesante en la población mexicana, por ejemplo, que reconoce hasta 7 stocks, 7 subpoblaciones dentro de lo que son las fracciones amerindias del genoma de los mestizos. Fíjate el grado de resolución que se está teniendo en la actualidad, ¿no? Sí. Vos sabés que a mí siempre me viene una frase de Casiana Torres, folclorista, nacida en Tierra del Fuego, que nos da otra mirada sobre la constitución de algunas poblaciones, sobre todo en la década del 80, estamos hablando del siglo XX argentino, fruto de esa radicación industrial que se dio en lo más austral de nuestro país, en Tierra del Fuego. Y ella planteaba desde lo folclórico que uno puede cantar en Tierra del Fuego una zamba fueguina, una cuequita fueguina, un chamamé fueguino, una vidala fueguina, porque en realidad todavía está armando su composición cultural, que no la tiene todavía consolidada. Ese es interesantísimo el ejemplo que estás dando, porque me gusta por dos motivos. Primero, porque vos hiciste un salto natural al mestizaje cultural, hablaste de música, de folclore, y en cierta manera esos mismos mecanismos ocurren a nivel genético. O sea que sirve como paralelismo y es muy bueno. Y segundo, porque esa visión dinámica que vos planteas es mucho más real. Las poblaciones no es que se mezclaron en la época de la colonia y quedaron quietas. Hay en este momento movimientos migratorios. Yo vivo en una ciudad, Puerto Madryn, que responden los movimientos migratorios a su economía, a su dinámica social. Y esos son fenómenos que están ocurriendo todo el tiempo y que van configurando la base genética y de estilos de vida que explican las enfermedades, ¿no? Sí, señor. Rolando, un gran abrazo y suerte con el Biobanco. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse por esto y por darle difusión. Por favor. Rolando González, director del Centro Nacional Patagónico, doctor en biología, rearmando un poco una historia que creíamos cerrada y que hace un rato largo estamos discutiendo. ¿Venimos todos de los barcos? No, claro que no. Y eso parece... es parte de una verdad que había quedado como sellada y que hoy, de la mano del revisionismo histórico y también de este enorme trabajo científico, estamos tratando de desmitificar. Informate bien. Misión Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. A. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Bianca Osso Raimondo tiene 11 años. Su hermana, Valentina Osso Raimondo tiene 14. Ambas son argentinas, pero también cuentan con nacionalidad española y en España han ganado importantes competencias de gimnasia rítmica, con medallas de bronce, de plata, de oro. Su orgullosa abuela, Doreta Cátedra, viajó de Buenos Aires a Madrid a visitarlas y en medio de su visita dejó una publicación bellísima en el sitio de Facebook llamado Viajando con los Cinco Sentidos, donde se puede ver una imagen que parece mágica de una niña y una mujer haciendo algo parecido a una acrobacia. Abajo se lee: solo una nieta como Bianca pudo, en el bosque de Herrería, lograr que su abuela intentara por un momento sentirse niña. Pero además, y como en los cuentos, sentí, dice la señora, que nada puede compararse a la felicidad que crece día a día cuando esa hermosa flor me abraza y me dice: Abu, te quiero mucho. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín. Después de haber leído a esta abuela, que va de la adultez a la niñez y viceversa, me llegó una historia que, ¿vieron que los chicos a veces dicen lo que los adultos callamos? ¿Y que eso es lo que a veces nos causa tanta gracia? Bueno, hasta hace unos días, yo cada vez que pasaba por el ex Ministerio de Obras Públicas, ahí en la mitad de la 9 de julio, siempre miraba el mural de Evita porque pensaba que algo entendía mal o algo veía mal yo. Así como en el cuento en el que un nene dice: el rey está desnudo, y hasta ese momento las personas lo callaban pensando que estaban viendo mal. Bueno, me pasó eso. Esta semana, Ciro, un nene de 5 años de Núñez, iba con su papá por la 9 de julio hacia el sur, y cuando iban llegando a la avenida Belgrano, el nene distinguió la inmensa figura de Evita hablando con un micrófono y preguntó: papá, ¿cuándo va a terminar Evita su hamburguesa? En unos días se celebra el Día del Maestro, y yo elegí como homenaje la canción Artesana del Alma, de Rubén Jiménez, grabada por Aires de mi Provincia, un grupo de docentes de Entre Ríos. Con tu ejemplo y esperanza, sos arado y agua mansa, los alumnos de la vida agradecen tu enseñanza. Y también elegí, por supuesto, una anécdota infantil. Me la contó la seño Roberta Garibotti, y es de Tomás, un alumnito suyo de 7 años, quien reflexionó: Sarmiento creó escuelas y se llamaba Domingo, que es el único día que no hay escuela. Maestra del puro amor, mis versos te llevarán, guardada en esta canción. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la Agenda Cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. La página de Nacional ahora tiene internacionales. internacionales.radionacional.com.ar. Internacionales. El sitio de la radio pública se sigue expandiendo para ofrecerte la mejor cobertura de contenidos. internacionales.radionacional.com.ar. Las noticias más relevantes de todo el mundo. Al instante. En una página argentina. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo: Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la Radio Pública. 9 de la mañana, 45 minutos. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta Tres jueces para un largo silencio, de Andrés Lizarraga. La muerte de Moreno puede ser el principio del fin de la revolución y tratarán de hacer inútil todo lo nuestro aquí, ¿me entiende, Balcarce? Sí, entiendo. Con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Hay que apurarse entonces. Sí. Vamos, debemos atacar al español ya. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Hace ya 7 años que los domingos, a las 10, hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Ya somos amigos. Pero queremos ser amigos de tus amigos. Decile que se sumen. Con la gente que me gusta. Decile que se sumen y hagan clic en Nacional en Facebook. Queremos ser 300.000. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Gustavo, buen día. Susana de Arrecife se habla. Bueno, con respecto a lo que estás diciendo de los hermanos Aguirre, que están contentos por el rinde que hubo en las cosechas por las inundaciones. Claro, si el amiguito de ellos de Clarín, el señor Aranda, inundó un pueblo entero para tener mejor rendimiento sus campos arroceros. Les importó un cuerno que la gente estuviese con el agua hasta el cogote. Así que, así son esta gente. Bueno, Gustavo, te mando un beso y tu editorial excelente. Y suerte. Señor Campana, perdone, habla nuevamente María de Tigre. Una de esos 5 millones de personas soy yo y mi vecina, que fuimos a Bariloche en avión en enero de 2014. Primera vez en mi vida, casi 70 años, que viajé en avión y me lo pagué siendo jubilada y pensionada. Me lo pagué con mi plata y con mi sacrificio. Un beso grande y agradecí a este gobierno. Hola, soy Néstor de Boedo. ¿Cómo le salió el tiro por la culata al gran Chevy mundial, Fabricó montones de guerra para quedarse con el petróleo y todas las commodities del mundo, y ahora resulta que sus pobrecitos socios europeos con la Merkel a la cabeza se tienen que aguantar las consecuencias. Bueno, así le pasa a todos los tramposos, ¿no? Siempre meten la mano en sus propias trampas. Chao, gracias por todo y muy bueno todo. Mi presidenta Campana es la mejor discípula de Perón, Elsa de Barrio Norte. Hola Gustavo, bueno, estas editoriales tuyas tan claras, explicativas, didácticas, pienso que deberían formar parte de prácticas políticas en centros de educación, etcétera, etcétera. Yo me pregunto por qué no tenemos más periodistas tan Campana. Marga de Neuquén. Visión Nacional. Lectura recomendada, yo diría ineludible, páginas 6 y 7 de Tiempo Argentino. Después de la muerte de Cristian, todo sigue igual en Villa Soldati. Ningún funcionario del gobierno de la ciudad se acercó al lugar desde donde cayó el joven de 7 años. La baranda del edificio no fue reparada ni la zona clausurada. Mañana los vecinos se van a movilizar a la sede del IBC para exigir una urgente solución. Y hay un anexo de la nota que firma Claudio Mardones que dice: las advertencias ponen a Macri al borde de la imputación penal. 2 fallos que le ordenaban realizar obras en el edificio abren la puerta a la acusación por homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las advertencias ponen a Macri al borde de la imputación penal. Suplementos deportivos. Por supuesto que en los suples de este domingo hay mucho Boca San Lorenzo, pero la verdad es que no se trata de un dato que copa absolutamente todo. En primera plana, en la Deportiva de la Nación, vale como un título. Boca y San Lorenzo juegan un clásico recargado que puede perfilar al campeón. En el gráfico, suplemento deportivo de Tiempo Argentino, rojo desteñido. Independiente lleva 5 partidos consecutivos sin ganar y está cada vez más lejos de la punta. Por supuesto, es el efecto del empate de Independiente y Huracán. Hagan juego, otra vez aparece Boca y San Lorenzo, la Bombonera late y vibra con el partido del campeonato. Desde las 18:15, el puntero recibe a la escolta, dice la primera plana del Superdeportivo de Diario Popular y abrazo de gol, el suplemento de crónica, hay que tirar del achucarro. Del achucarro. Y esto tiene que ver con el hombre del funebrero que marcó en la victoria de Chacarita 1-0 ante Instituto. Así que tenés tapas variopintas, ¿eh? Boca, San Lorenzo, Independiente, Chacarita, todo esto metido y cocinado a fuego lento en la lectura de los suplementos deportivos de este domingo. Vamos a hablar ahora del mercado de industrias culturales, que si yo mal no recuerdo, y Martín Rossetti me va a corregir si esto no es así, arrancó allá por 2012 el encuentro en el hipódromo y después la cosa fue creciendo. Tuvimos la posibilidad de estar trabajando en Premicas, a mí me tocó estar en La Plata el año siguiente, y me tocó por suerte estar en el Mixur el año pasado en Mar del Plata para ver cómo crecía, cómo extendía sus fronteras un MICA, que realmente es muy, pero muy, muy, muy interesante, porque uno ve allí un movimiento de 6 sectores de la industria cultural, arte escénico, audiovisual, diseño, editorial, música y de videojuegos, que si no tenés la posibilidad de participar, aunque sea como espectador de esas mesas de negocio, no entendés de lo que estamos hablando, porque la magnitud que tiene este movimiento es impresionante, mucho más que muchas actividades económicas a las que crees por encima del mercado de industrias culturales. Martín Rossetti es coordinador general del MICA y nos va a hablar de esta edición que tiene como gran escenario al Centro Cultural Néstor Kirchner. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, por un lado el crecimiento exponencial año tras año del MICA, que tuvo su contacto con Europa, me acuerdo, en Galicia, y que tuvo su contacto con todo el continente americano a través del Mixur en Mar del Plata. Pero contame qué está sucediendo en esta edición, que uno la ve tan tan potente, por lo menos a la distancia. Bueno, acá ya estamos hoy en nuestra jornada de cierre. Tenemos más de 3.000 emprendedores participando de la ronda de negocio, que fueron los 4 días, ahora estamos teniendo la última jornada hoy por la mañana. Y la verdad es que ha sido un gran éxito. Hemos tenido más de 12.000 reuniones de negocios entre productores que se fueron conectando en una plataforma vía internet y ahí conocieron sus proyectos, se pidieron reuniones, pero al mismo tiempo tenemos una programación a todo público con conferencias, charlas, recitales, y a hoy ya han pasado por el Centro Cultural en estos 3 días casi 30.000 personas, así que esperamos que hoy explote nuevamente como ayer. Uh-huh. Si hablamos específicamente en números, con data económica cruda, pura, la industria cultural en la República Argentina ocupa un lugar que es inimaginado por muchos. Claro, bueno, ahí si vamos a los números, ocupa, digamos, genera el 3% del Producto Bruto Interno. Impresionante. Y a la vez genera 500.000 de puestos de trabajo. Claro. Con lo cual es un sector que genera más que la minería, que genera 20 veces lo que genera la pesca, pero que además tiene una condición particular, que es que es estratégico en términos de soberanía, porque la industria cultural en definitiva es la que, por donde circulan los símbolos, los valores, la generación de opinión crítica, con lo cual se pone en riesgo la identidad nacional. Si hablamos de si existiese una persona que elige qué leemos, qué miramos y qué escuchamos, digamos. Uh-huh. Y estar en el Kirchner es como cerrar el círculo, ¿no? Desde la creación del MICA, la constitución del Kirchner, es como haber ido avanzando lentamente año tras año y poder tener una sede propia en Buenos Aires de las características del Kirchner y un MICA tan tan sólido. Mira, a mí me quedó muy patente cuando un compañero en una charla el jueves a la noche decía: pensar que en este lugar fue el símbolo de la corrupción privada, sí, del abandono, de la dejadez, de la malversación de fondos, de la pésima gestión. Sí, señor. Y ahora es un centro cultural que es un faro continental y mundial. La verdad es que ahí es como una marca de lo que fueron estos años y también una marca de una visión estratégica de haber puesto, de haber entendido la cultura que tiene que ocupar un lugar central, no ahora hace 2 años, sí, sino desde hace 10 años cuando se pensó el lugar. Totalmente. Martín, cerremos con la agenda de hoy del MICA allí en el Kirchner. Bueno, y tenemos, ahora estamos desarrollando las rondas de negocio por la mañana y por la tarde tenemos charlas, conferencias de los 6 sectores de las industrias culturales, va a ser algunos ciclos de debate y reflexión sobre el sector de las industrias culturales. Una gran tienda de productores de 2.000 metros cuadrados para ver y comprar productos. Y el cierre con la ministra, ahí vamos a estar haciendo el cierre y el pase de mano a Mixur 2016 en la cúpula del Centro Cultural a las 7 de la tarde. Así que están todos invitados a partir de las 2 de la tarde, están abiertas las puertas a todo público. Y estamos cerrando a las 8:30 de la noche. Bien. Martín, un gran abrazo. Muchas gracias por el contacto. A ustedes, un gran abrazo. Martín Rossetti, coordinador general del MICA. Quería decir que durante siglos la piratería, la colonización, el esclavismo saqueó a África, al Medio Oriente, a Latinoamérica, a Oceanía. Ahora los ciudadanos van por lo que les corresponde, que paguen su deuda, esos países ricos a costa del dolor. Silvia Ramos Mejía. Buen día, Enrique de Palermo, alias Pocho Negro. Menos mal que existe Radio Nacional y otras radios que también tienen la misma composición de gente que habla de determinada manera, porque si no, la verdad que uno escucharía sonceras y pavadas todo el día y mentiras. Enrique de Palermo, como siempre, muy bueno el programa. Hola, Gustavo. Opino que Clarín y La Nación son partidos políticos, así que hay que apoyar con toda fuerza el proyecto, porque después de las elecciones también van a seguir con su ataque. Muchas gracias, Antonio de José de Paz. Visión Nacional. Nacional. Señor Diego Dominelli, nos quedan 3 minutos y son todos suyos. Suficiente. Muy bien. Hablábamos de la expansión de Aerolíneas Argentinas hace una hora atrás. Bueno, en contrapartida de eso, está comenzando lo que sería casi con seguridad un ajuste en la empresa LAN Argentina, del holding LATAM. Resulta que se está aplicando un plan llamado Simplicity, que el holding ya viene aplicando en las filiales de Perú, por ejemplo. Esto conllevaría que determinadas reparaciones de los aviones de LAN Argentina se realizarían en Chile, porque también ahí tiene la empresa su holding madre, su núcleo duro está en Chile, entonces por la cercanía misma se estaría casi cerrando este nuevo plan de mantenimiento de los aviones de LAN Argentina en Chile, con lo cual esto reduciría aproximadamente, si se llega a implementar, en 30 puestos de trabajo para el área técnica de lo que es LAN Argentina. Obviamente que los trabajadores de LAN Argentina resistirán esta medida, y también acá viene una pata gremial importante por lo siguiente: los técnicos aeronáuticos están agremiados originalmente en APTA, Asociación Personal Técnico Aeronáutico. El secretario general es Ricardo Cirielli, que adhiere a la central sindical CGT Celeste y Blanca, Azul y Blanca, de Luis Barrio Nuevo. Bueno, ya los delegados gremiales y todos los trabajadores de LAN Argentina, si bien estaban en ese gremio, formaron otro, que se llama Ustara, con lo cual ya perdió la representación en LAN Cirielli, con lo cual Barrio Nuevo también perdió esa pata sindical que tenía de mano, digamos, de los técnicos en LAN Argentina. Y esto también va de la mano con otra posible baja en todo el andamiaje gremial aeronáutico de Barrio Nuevo, porque técnicos aeronáuticos que también están siendo opositores a Cirielli, pero en este caso en Aerolíneas Argentinas y en Austral, que son varios movimientos, entre ellos el movimiento de trabajadores técnicos aeronáuticos, en un proceso que ya comenzó de elección de junta electoral, porque se vienen elecciones. Bueno, la justicia ya falló a favor de todas las agrupaciones opositoras a Cirielli, opositoras a Barrio Nuevo, y se espera, digamos, dentro de este mes de septiembre, muy posiblemente que Cirielli pierda la elección, y de ser así, los técnicos aeronáuticos dejarían de estar bajo la órbita de Barrio Nuevo para estar por ahí repartidos en distintas centrales sindicales, pero no hay que perder de vista que Barrio Nuevo es la pata sindical de masa. Ellos dicen o callan posibles ajustes, pero el ajuste en la Argentina, como acabo de comentar, ya casi que está en marcha. Sí, señor. Diego, un gran abrazo, hasta dentro de 7 días. Dale, Gustavo, un buen domingo para vos y para todos los que están ahí igual en el equipo. Muchas gracias. Bueno, el top indicó las 10 y ya es tiempo de noticias en la radio pública. Nosotros con Visión volvemos dentro de 7 días, ya con Isabel aquí en Buenos Aires, a partir de las 8 de la mañana. Auspició este programa un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.